encontrarse, tenemos que pelear un poquito más, pero por suerte y hasta ahora se está logrando que los compañeros vayan cobrando. ¿Tienen un número de la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido? Pongamos en lo que va del año. No, el número exacto no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que son más las bajas que las altas. Nosotros por el sistema como podemos ir controlando es con el más fehaciente que podemos tener es con el tema de las declaraciones juradas de los comercios que nos tienen que presentar todos los meses a nosotros, y ahí vamos viendo bien las bajas y las altas. Más allá de lo que es el termómetro para nosotros, que son los compañeros que se acercan acá al sindicato cuando son despedidos para ver cómo tienen que manejarse, cuándo les tienen que pagar y todo ese tipo de cosas, que la verdad que no es nada agradable, pero para eso es para lo que tienen que venir acá. ¿Y se ve una tendencia a la profundización de esto o empieza como a mesetarse, como a calmarse un poco el tema del cierre de comercios? No, es cada vez más se profundiza más, es lo que yo te decía recién. Vos fíjate, caminás un poquito en el centro o en los barrios donde en algún hace unos meses, un par de años atrás, vos veías que los negocios iban creciendo, como puede ser Quintana o la avenida Actis, lugares que eran nuevos, la avenida Lungi, lugares que por ahí empezó a haber más comercio por el tema del costo de los alquileres en el centro, se fueron abriendo en otros lugares, y ahora no solamente que no se abrieron más negocios, sino que muchos de los que se habían instalado en esos lugares también están cerrando. Hoy se va a hablar de reinserción laboral ahí en el municipio. Aparentemente se va a presentar un programa para apoyar a la gente que está sin trabajo o que se queda sin trabajo. ¿Cómo está ese tema, el tema de la reinserción laboral? ¿Qué panorama observan ustedes desde el sindicato? Sí, desde nuestro gremio es muy muy difícil. O sea, para muchos, trabajar en un comercio es el primer trabajo, ¿sí? Claro. Por la tendencia de estos últimos años y la llegada de comercio grande, de los supermercados, de las cadenas electrodomésticas, muchos negocios, o si bien también en los negocios, en los comercios más chiquitos, como puede ser, no sé, un polirrubro, un negocio chiquito de venta de ropa que tiene uno o dos trabajadores, para muchos de nosotros el primer trabajo es en un comercio. Y por esa misma dinámica hay gente que hace muchos años que está trabajando en un comercio y es lo, digamos, por decirlo de alguna forma, lo único que sabe hacer, y lo hace, en algunos casos lo hace de manera perfecta, pero si el negocio cierra y vos tenés que salir a buscar trabajo de un día para otro, o por ahí no de un día para otro, pero ya te tenías viendo cómo era la situación del lugar donde vos trabajabas, aunque nadie quiere obviamente quedarte sin trabajo, y tenés que salir a buscar trabajo el día de hoy, no te digo que es imposible, pero es muy muy muy difícil en nuestro gremio y en casi todos los gremios, pero en el nuestro particularmente es muy difícil. Ha habido negocios grandes que han cerrado acá, no sé, La Capital, Monsimundo, negocios grandes que tenían compañeros que hacían muchos años que estaban trabajando y ahora les es muy difícil conseguir trabajo. Si bien los suyos son muy buenos vendedores o cajeros o lo que fuera, alguno que trabajaban en el depósito o en la mercadería, les es muy difícil conseguir trabajo nuevamente. José, y en la previa del cierre del comercio, ¿las personas, los titulares del comercio o los empleados, se acercan hasta el sindicato a ver si hay alguna vuelta, si se puede hacer algo, si se puede, no sé, buscar una solución entre todos, o ya directamente lo definen siempre los dueños y van con el despido para ir para el sindicato a hacer las averiguaciones de esa instancia? No, en la mayoría de los casos ya cuando se acercan acá, porque está la decisión tomada de cerrar el negocio o de achicar la cantidad de trabajadores. Salvo las empresas que no son locales, las cadenas más grandes que sí tienen un manejo distinto, pero porque cuando ellos ya toman decisiones es a nivel nacional o provincial, depende del tamaño de la empresa, y ahí sí, por ahí se acercan antes, digamos ahora hay muchas empresas con pedidos de preventivo de crisis, y entonces cuando se hacen esos pedidos sí, se tienen que acercar al sindicato porque cuando una empresa llega a esa situación necesita el aval del sindicato para presentar el preventivo y bueno, todo ese tipo de cosas que más allá de que las empresas no, por ahí a veces no quieren demostrar bien cuál es su situación financiera, económica, en esas situaciones puntuales tienen que pasar por el sindicato sí o sí porque necesitan el aval de nosotros para llegar a esos pedidos. Pero después en los negocios más chicos, no, ya cuando vienen acá es porque ya está la decisión tomada. ¿Tienen rubros que estén más golpeados, hayan sido más golpeados que otros? ¿Lo tienen identificado eso? Y ahora, si me preguntas ahora puntualmente, en los últimos tiempos lo que más vemos que están cerrando son los negocios de venta de de indumentaria, ¿sí? Después, por ahí, yo el otro día decía lo mismo, por ahí para el grueso de la gente, para el resto de la sociedad, tiene mucho más choque, obviamente, si cierra un negocio de electrodomésticos o un supermercado, porque era un negocio más grande, más visto, porque la gente estaba acostumbrada a que era una esquina conocida o algo así, pero en el día a día para nosotros son mucho más los negocios chiquitos que van cerrando, o algunos que por ahí también, que eso lleva a que la gente por ahí no lo tenga en cuenta, pero a nosotros sí, es que negocios que tenían uno o dos trabajadores no cierran, pero lo empiezan a atender los dueños. Que eso sí ya se empezó a ver desde el año pasado. Uh-huh. Los dueños de los comercios que antes o estaban en media jornada y otra media jornada tenían un trabajador, o directamente no estaban en el negocio y tenían dos trabajadores, ahora están atendiéndolo ellos o ellos en la caja, y eso hace que tengan uno o dos trabajadores menos. Entonces vos pasás por el negocio sigue abierto, sigue funcionando normal, pero eso a nosotros no significa uno o dos trabajadores menos. Bueno, José, lamentablemente, bueno, el panorama sigue siendo negativo y poco alentador, pero bueno, es la realidad, ¿eh? Y hay que conocerlo. Me gustaría poder estar hablando de otra forma, sí, o con otras palabras, pero lamentablemente es la realidad y nosotros no podemos ocultar la realidad, es lo que pasa, y desafortunadamente no podemos ser optimistas porque no vemos que haya ninguna idea de mejora ahora en el corto plazo, porque la recesión es terrible, se vende cada vez menos y eso hace que toda la cadena, para que nosotros sigamos perdiendo al compañero. José, muchísimas gracias por tu tiempo para con la radio, muy, muy, muy amable. Bueno, pues nada, gracias a ustedes. Hasta luego.